A veces basta un par de encuentros, algunas charlas, risas, anécdotas, para darse cuenta de que una persona es buena. No hacen falta tantos encuentros. Con un par de encuentros vos te das cuenta de la calidez humana y se lo va a extrañar mucho. Así que este programa va dedicado especialmente a la memoria de Ángel Castro, gran fotoperiodista, fotógrafo del rock, fotógrafo de la cultura de Mendoza, de Godoy Cruz, puntualmente. Así que bueno, así comenzamos la semana y estamos finalizando este año. Y qué mejor que dedicar este programa comenzando con mucho rock, algo que le gustaba, algo que disfrutaba mucho Ángel, y le dedico este tema, que es de Willy Quiroga Project, el gran Willy Quiroga. Estuvo en el mes de noviembre filmando un video con esta formación que lo tiene a Sergio Pesina en guitarra, Jonathan Burgo en guitarra, Raúl Guta en la batería y el Willy ahí en el bajo. Y estuvieron haciendo un tema, filmando un video junto con el Chizo, junto con el Tano Marcielo, en esto que es el Willy Quiroga Project. Esto es el rugido de 100.000 dragones. Gran tema, Ángel, donde quiera que estés, buen viaje, y este tema y este programa va dedicado a vos. Ahí pasaba Willy Quiroga Project, que se va a estar presentando a fin de año con un par de bandas conocidas, amigas, como Shock 2, como Dirty Woman, Unidad Básica, ahí en la República de Quilmes va a estar presentándose, y siempre es un placer ver a uno de los fundadores, uno de los íconos del rock nacional como es Willy Quiroga. Así que ojalá pronto lo pueda volver a ver en vivo y en directo. Hablando de íconos del rock, nos vamos a recordar también a una gran guitarrista estadounidense que fue parte de todo lo que fue ese rock glamour de la década del 80, en los 90, que bueno, se cumplió hace poco un nuevo aniversario de su cumpleaños, también de su paso a la inmortalidad, que es Jan Quenemud, que junto con esa banda que funda a principios de los 80 como Vixen, que giró con Scorpio, Bon Jovi, Kiss, Deep Purple, y que obviamente en ese momento una banda de rock glamour de mujeres no vendía tanto como Motley, como Bon Jovi, como Scorpio, como Skid Row, pero fue una de las bandas de mujeres que marcó la década del 80. El recuerdo para esta gran guitarrista Janis Lane, gran guitarrista y gran banda, que una de las integrantes de la fundadora hace poco volvió a rearmar la banda, que es la batera Roxy Petrucci, que volvió a partir del 2013 a armar la banda junto con Jarl Pedersen, y siguen sonando muy bien. Pero ahora la vamos a recordar a la gran Janis Lane en la guitarra de esa gran banda que fue Vixen. Y ahí lo que pasaba era Vixen, esta gran banda de mujeres de rock de la década del 80 al 90. Están ahí promocionando un disco nuevo porque alguna de sus integrantes fundadoras, Jarl Pedersen en la bajista y Roxy Petrucci la baterista, siguen con la banda junto a Britt Lynight y Lorraine Lewis en la voz. Están presentando un disco nuevo, pronto estaremos también escuchando algo de lo que es este nuevo disco de Vixen, esta banda histórica de mujeres del rock que marcó la década del 80, sobre todo la década del 90, pero bueno, en esto de que uno siempre está planteando este ocultamiento, invisibilización de las mujeres en el rock, bueno, Vixen a nivel internacional también lo sufrió. Por suerte la seguimos recordando, seguimos escuchando sus temas y siguen sonando más que bien. Y este humilde homenaje a la memoria de Jan Quenemuth, Jan Lynn, una de las fundadoras, gran guitarrista y fundadora de esta banda Vixen. Nos venimos para nuestro país, nos vamos obviamente para la tierra del vino, para la provincia de Mendoza, a escuchar Siena, una banda de rock en la cual mi amigo Ángel Castro era el fotógrafo de la banda, que hace poco se estuvo presentando en un recital homenaje, no importa el lugar, un recital homenaje que le hicieron al ex ya fallecido integrante de los Enanitos Verde, Marciano. Estuvieron ahí en el escenario principal haciendo unos temas en ese homenaje que le hicieron todas las bandas artistas de Mendoza a la gran banda mendocina que es Enanito Verde, y a Marciano, que es uno de los grandes artistas referentes de esa provincia. Esto es Siena, una muy buena banda de rock de Mendoza que espero verlos en vivo pronto. Respirar, que se va agitando. Y ahí pasaba de Mendoza Llená, esta banda, este cuarteto rockero que tienen un disco, estaban creo que en la preparación de un nuevo disco, pero hay uno de los discos que es del año fines del 2018, si no me equivoco. Agrod en la voz, Juanpa Staiti en la guitarra, Laura Munia en el bajo, Pablo Sánchez en la batería. Está muy buena banda rockera, que obviamente en algún momento nos estaremos cruzando, estaremos celebrando y recordando a nuestro amigo en común. Nos quedamos por ahí en Mendoza, otra de las bandas que mi amigo Ángel también solía fotografiar, hacer alguna cobertura, y que es este dúo blusero que es el Clonti Proyecto Bar Blue. La verdad que me gustó mucho, disfruté mucho de escuchar el disco de Gabriel Agarro Distel y Clonti Venegas, que tienen algunos músicos que se suman ahí a la banda, pero me presten atención a aquellos que tienen la posibilidad de ver el arte visual de este disco, de este CD que acompaña la presentación de Los Puentes, porque tiene al artista Iván Furlani Driván, un artista autista que fue quien hizo todo el arte, los dibujos que forman parte de este hermoso disco. Esto es Clonti Proyecto Bar Blue desde Mendoza. Disfruten de una hermosa voz, disfruten de una muy buena música que hacen estas pibas. Persuadidos por una ciudad que esconde al sol. Las mañanas cuelgan la sed en tu boca una y otra vez, desgajando cielos, te volveré a ver. Pasaba Clonti Proyecto Bad Blue, que están presentando su disco, un disco que nace en la pandemia con 3-4 temas que estaban ahí comenzando a cranear y que, bueno, gracias al Instituto Nacional de la Música, el pasado 13 de diciembre presentaron el disco completo, que tiene 10 canciones y un arte que es hermoso, por lo menos lo que uno puede ver acá en las redes sociales, es muy bueno el arte visual que acompaña el disco, así que le mandamos un gran saludo a estas dos grandes artistas, Gabriela, Clonti, un gran abrazo y bueno, ya nos estaremos encontrando seguramente en algún recital. Vamos con más música, nos vamos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también para la parte del conurbano, para escuchar a unos pibes que hace 7 años atrás como que llamaban mucho la atención. Una banda, un grupo de dos parejas de hermanos entre 16 y 12 años que comenzaban a hacer rock. Obviamente después cuando uno comienza a ver los apellidos y comienza a ver los hijos de quiénes son, es obvio que no podía más que hacer una banda de rock. Esto es Escalope, una banda que nace en el 2015-2016, estuvieron ahí en un momento banda invitada de Los Gardelitos, estuvieron también en el Cosquín Rock, y la verdad que me gusta mucho escucharlo, son muy buenos músicos. Hoy una de las parejas de hermanos ya no forma parte de la banda, pero los hermanos Fermín López, Manuel López, siguen ahí haciendo de la suya junto con Iván Quintana en la batería, y esto es Escalope. Suena muy bien, estos pibes suenan muy bien. Desesperado, desesperado, desesperado, desesperado, desesperado, yeah. Y ahí pasaban los Escalopes, los pibes que son fanáticos de los Escalopes, que tienen apellido López, pero también esa comida los unificó para llevar adelante esta banda, que están ahí terminando de preparar un disco, andan en la búsqueda de un disco de rock, y la verdad que lo he visto en varios lugares zapando, sobre todo en Arte Infernal, ahí en el local donde está todo el merchandising de La Renga. Ahí varias veces lo vi sonando a los pibes. En varios recitales me lo he cruzado. No tuve todavía la posibilidad de verlos en vivo. Ya en algún momento se dará ese encuentro. Nos quedamos por ahí en la zona del conurbano, el Gran Buenos Aires. Porque en esto de andar buceando en las redes sociales, algo que me encanta al momento de andar buscando y descubriendo bandas emergentes o esas bandas que no tienen gran difusión en los grandes medios, me encontré con Mr. Hyde y después Los Extraños, y empecé a ver, che, estas caras son las mismas, Los Extraños Hyde. Cuatro amigos de diferentes puntos ahí de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y Los Extraños Hyde me encantó escucharlo. Estuve como haciendo un zapping musical con varios temas, algunos en vivo que no tenían el mejor sonido, pero me da por lo menos una idea de cómo suena esta banda en vivo. Agustín González en la guitarra y la voz, Gonzalo Quintana en guitarra, Diego Menéndez en el piano bajo y Diego Anselmo en la batería, en la percusión. Los Extraños Hyde, qué bien suena esta banda, suben el volumen, este viaje se pone cada vez mejor. pasaban Los Extraños Jade, esta muy buena banda de rock ahí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno de los temas que están ahí en las redes sociales, que es Nave Cielo. Espero más, che, Chango, que quiero más, quiero un poco más de esto. Así que ni bien tengan temas nuevos, ahí vamos a estar difundiendo acá en el programa, porque esta banda me gusta mucho cómo suena. Algunos de otros videos que estuve escuchando, grabaciones en vivo que aparecen ahí en las redes sociales, que no tenía un buen sonido, pero me sorprendió mucho. Fue una muy grata sorpresa encontrarme con esta banda en las redes sociales. Y bueno, recomiendo a quienes tengan la posibilidad de ir a verlos en vivo. Y si no, seguiremos esperando a medida que vayan sacando algunos temas nuevos. Nos quedamos por ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Revisando también, me gusta ver algunos flyers que aparecen. Y en uno de los flyers de América Cantoras, que son cantantes de rock que se juntan a hacer zapadas ahí en el Roxy, en este bar, mítico bar de Capital Federal. Aparece Imperio Romano, aparece una artista, Laila. No tengo mucha más data. Digo, a ver qué onda, vamos a escuchar cómo suena esto. Y la voz de Laila, wow. Bueno, eso, wow. Escuchen, no tengo mucho más dato. Esto es Imperio Romano, esto es Laila. Si tienen la posibilidad ahí de bucear en las redes sociales, hay algunos temas más, algunos covers que están ahí en su sitio ahí de YouTube. Escuchen, porque esta voz es muy, muy, muy interesante. Te esfumaste y amigos dejaste un cóctel caro mezclado con rabia. Y esto que pasaba era Imperio Romano, una artista, una cantante, Laila, que es parte de los coros de Francisco Fuente, un cantautor ahí de Capital Federal, que aquellos que les gusta más la parte más pop lo pueden escuchar, porque también tiene una gran banda el Chango Este. Laila es una de las coristas de Francisco Fuentes Project, y en esta parte solista hay algunos temas que va subiendo en las redes sociales y que suenan muy pero muy bien. Nos quedamos por ahí, nos vamos como para el lado de ahí de la República de Quilmes, para escuchar lo nuevo de El Más Acá, la banda de Seba Fernández, que fue uno de los fundadores, guitarrista de La Covacha, esa gran banda de rock de Quilmes. Esto es en el nuevo camino que viene haciendo desde hace un par de años con Sol Gómez, con Leonardo Farinola, y suena un rock folk que aquellos que les gusta esa línea melódica les recomiendo mucho, porque sigue la esencia de La Covacha, sigue la esencia de esa poesía de la calle, de lo cotidiano, de los de abajo, de la denuncia, de la utopía. El Seba Fernández sigue esa línea en este proyecto, y esto es parte de un tema que hicieron, un video que salió hace un par de semanas atrás, junto con algunos músicos invitados: Agustín Ronconi en flauta traversa, Georgina Hassan, la gran cantautora que tiene una voz fabulosa, Leandro Calzada en los teclados. Esto es parte de ese video, y de alguna manera un tema que con este acompañamiento de estos grandes artistas invitados potencia lo hermoso que es. Esto es Milagro, El Más Acá. Suban el volumen, escuchen al Seba Fernández, escuchen, obviamente, vayan al origen, vayan a La Covacha, también aquellos covacheros viejos que nos gusta el rock barrial, vayan ahí y después sigan con El Más Acá. Tu alma, tanta ausencia no ha apagado nunca tu calor, resiste fuerte como piedras que despiertan cuando encierran la luz de tu ardor. Cediendo todo el firmamento, sos vos, hasta el encuentro con la historia. Cediendo todo el firmamento, sos vos. Y ahí pasaba el Más Acá con este tema Milagro, que es, lo escribe hace un par de meses y se lo dedica obviamente a Milagro Sala, un tema que compone fines del 2016-2017, que lo termina de armar hace poco, termina de grabar también este video que está rodando por todos lados. Georgina Hassan, Agustín Ronconi. Agustín Ronconi es de Arbolito, otra de las grandes bandas de folk rock. Y esto que hace el Seba Fernández desde hace unos años con este trío, con esta hermosa banda que lo viene acompañando, Leo Farinola, Sol Gómez en el bajo. La verdad que suena muy bien, recomiendo mucho a aquellos que les gusta el folk rock, que les gusta toda esa línea de lo que fue, lo que sigue siendo Arbolito, por ejemplo. Escuchen esta banda porque seguramente les va a encantar, y este tema dedicado para Milagro Sala que le dedica el Seba Fernández. Vamos ya entrando en la recta final, en la última parte de este viaje musical, y les traía la gran voz para cerrar en este programa dedicado a la memoria de mi amigo Ángel Castro, fanático del rock y del blues, obviamente una de las mejores voces femeninas del blues de nuestro país, quién sino que Celeste Carballo, que es parte de una grabación de una entrevista de La Hora Líquida, ese gran programa de Gillespie, donde cerrando el programa hacen una zapada, canta un tema y su guitarra acústica Celeste Carballo, y la trompeta de Gillespie acompañando ahí, dando algunos toques para hacer de ese tema una magia total. Esto es Celeste Carballo junto con Gillespie en el cierre del programa de La Hora Líquida. Recomiendo escuchar ese programa de entrevista porque es fabuloso. Y ahí nos vamos despidiendo, último tema de este hermoso viaje musical del programa 88. Bueno, un tema de Tercer Infinito. Ya sé que es año nuevo, miremos otra vez. ¿Qué estamos haciendo? Seguirá de pie el amor. Nuestro amor. Parece un niño que anda herido. Nuestro amor. Lunes 12 de enero, ¿qué pasó? Y pasaba Celeste Carballo junto con Gillespie en el cierre de este programa. Un programa, un hermoso viaje dedicado a mi amigo Ángel Castro, que comenzó con Rugido de 100.000 dragones, un nuevo tema de Willy Quiroga Project, este experimento que viene haciendo junto a su parte más solista y que estuvo acompañado por el Chizo y por el Tano Marcielo. Luego recordamos a Jenny Lynn, una de las fundadoras y gran guitarrista de esta banda de glam rock que es Vixen. Es porque sigue todavía hoy con dos de sus fundadoras formando parte de la banda, siguen sonando y están presentando un disco nuevo. Pasamos obviamente por Mendoza para escuchar a Siena y a Clonti Proyecto Bar Blue, la banda de Gabriela Garro Distel y Clonti Venegas. Luego nos fuimos para el AMBA, para el Conurbano, a escuchar a los Changos de Escalopes, que le mandamos un gran abrazo. Ya nos estaremos cruzando seguramente en alguno de los recitales de La Renga ahora en enero. Y de ahí también pasamos a descubrir a los Extraños Hyde, que queremos más de eso que tienen ahí en las redes sociales, y queremos más de eso. Y otro de los descubrimientos ahí buceando en las redes, que es Laila, que en su camino solista tiene Imperio Romano, gran cantora, muy buena música, que a mí me gustaron mucho los temas, y sobre todo la parte visual que acompaña, los videos que acompaña a cada uno de los temas. Estuvimos también escuchando El Más Acá, la banda del Seba Fernández, y este nuevo video, este nuevo tema dedicado a Milagro Salas. Milagro, que recomiendo escuchar atentamente las letras de este gran compositor que es el Seba Fernández. Y cerramos con una de las mejores voces bluseras que tiene hoy nuestro país, que es Celeste Carballo, acompañada ahí de Gillespie en la trompeta. Esto fue El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock, los programas en vivo. Por el momento terminamos, el programa sigue en la etapa de verano, el programa sigue, van a seguir escuchando rock, van a seguir escuchando mi voz y la presentación de bandas emergentes. Obviamente no queremos que esto se detenga, el rock no se toma vacaciones, el rock disfruta de las vacaciones y poguea en vacaciones. Nos encontramos el próximo programa, les mando un gran abrazo. Un gran abrazo a donde quiera que esté, a mi amigo Ángel, que sea rock, que sea blues, que sea más y mejor democracia siempre, que tengan una excelente semana, que la pasen muy pero muy bien.